Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 21 de junio. Isabel Gómez ha ofrecido este mismo mediodía una rueda de prensa en la que ha querido manifestar dos cuestiones que considera importantes. Por un lado, trasladarle a la ciudadanía que en ningún momento han dejado de intentar convencer a Andalucía por sí para que forme gobierno con la lista más votada, y ha adelantado que harán pública la propuesta trasladada la mañana del jueves 15 de junio en la que se detallaba la batería de proyectos para los que le tendía la mano a la hora de trabajar conjuntamente. Por otro lado, ha valorado la organización de la corporación municipal y el reparto de delegaciones anunciado por el alcalde, Mario Casillas. La edil socialista ha manifestado su sorpresa máxima ante la ausencia del sector marroquinero, preguntándose cómo se va a trabajar sin que esté representada en dicho organigrama. Además, ha lamentado que no se vean reflejadas concejalías que existían hasta la semana pasada, como Juventud o Infancia. Por último, Isabel Gómez cree que más allá de las valoraciones y del respeto mostrado por Mario Casillas, debe explicar por qué tiene que ser el alcalde y en qué va a trabajar, más aún, dice, cuando ha desplazado a la lista más votada. Entiendo que haremos público en algún momento esa propuesta que le hacíamos a Andalucía por sí, donde el detalle de lo que tanto se ha dicho que se iba a tener en cuenta, ¿no?, de los proyectos para Ubrique, los proyectos de interés general, creo que ni mucho menos otra formación pueda igualar la batería de todos los proyectos que este grupo municipal tenía previsto trabajar en este próximo mandato 2023-2027, y que ya detallaremos con profundidad, y que de verdad se echaba en falta ese sábado de constitución, de toma de posesión del alcalde, que hubiera mínimamente pues haber hecho un discurso potente de por qué entiende que tenía que llegar a la alcaldía desplazando a la lista más votada. Y fue, bueno, pues absoluta la ausencia, ¿no?, de esos proyectos que se van a trabajar y que seguiremos pidiendo que se nos explique al pueblo de Ubrique. Y ya hay una segunda cuestión, como decía, que al final es una valoración, ¿no?, de la composición de este Gobierno municipal, donde, bueno, cabe respetar pues lo que en este caso el alcalde decreta en delegación de los distintos concejales y concejalas, pero para nuestro juicio sí faltan algunas delegaciones con mención expresa. Para mí fue una desagradable sorpresa que Juventud no aparezca en ningún reparto, ¿no?, de esas concejalías en esas delegaciones. Seguramente estará integrada en cualquier otra, pero somos prácticamente el único grupo que estuvo hablando de la juventud en campaña y precampaña, y es una lástima pues ver que el Ayuntamiento de Ubrique elimina una concejalía de esta magnitud y de esa también sensibilidad con la juventud ubriqueña. Asimismo, la concejalía de Infancia, que creábamos nosotros como nueva, pero que viene a manifestar la participación de los niños y niñas en lo que es el modelo y los asuntos municipales, donde hemos también dado cobertura a través de esos plenos infantiles, y creemos que es una población que hay que tener muy presente para poder seguir avanzando en las propias propuestas que los niños y niñas son capaces de verbalizar y tener una mente mucho más clara y lúcida con respecto a lo que entienden que su ayuntamiento puede hacer por ellos. Y luego, pues la sorpresa máxima fue que ese bastión, ¿no?, sobre el que van a trabajar y donde el ayuntamiento no tiene competencias directas, como es nuestro sector de la marroquinería, la piel de Ubrique, no está en el organigrama inicial del equipo de gobierno. Entonces, no sabemos exactamente cómo se va a trabajar una materia de interés general para Ubrique sin que esté representada en ninguna de las concejalías del Ayuntamiento de Ubrique, ni siquiera las tenga directamente en el alcalde. Así que, bueno, supongo que serán asuntos que se irán aclarando durante estos días. Parece que la próxima semana pudiera haber convocatoria del pleno de organización. Bueno, se aclararán todas esas cuestiones, pero a priori me parece que faltan, como digo, materias y políticas fundamentales del ayuntamiento a determinados sectores y colectivos, desde el económico como la piel de Ubrique, también, como decía, a la infancia y juventud ubriqueña. Y poco más. Yo creo que el sábado intentamos de ser muy responsables, muy honestos, y bueno, y transmitirle, ¿no?, ese mensaje al pueblo de Ubrique, que al final los números son las matemáticas, y que, bueno, lo que se ha pronunciado un pueblo como el nuestro, con el respaldo de 3.687 personas al Partido Socialista, consiguiendo 8 concejales y concejalas, que es la mayor formación en la corporación municipal, pues las matemáticas le daban para que el PP y el PA, Andalucía por sí, pudieran sumar esos 9 concejales. Sigo sin entender al día de hoy porque no se ha dicho el motivo de por qué se ha hecho. Insisto, yo creo que es momento de que el alcalde, más allá de las valoraciones, de respeto, de las buenas palabras que está teniendo para el equipo de gobierno saliente, que la verdad no hay otra también porque no les hemos hecho particularmente nada y que lo que venimos con una trayectoria de trabajo y de capacidad, pero es el momento de que explique por qué tiene que ser el alcalde y qué, en qué va a trabajar. Yo, estas cosas, si uno cuando se tiene que proponer al municipio de Ubrique son importantes, máxime cuando tú desplazas, ¿no?, a esa lista más votada, nos desplaza de la alcaldía de Ubrique, tiene que decir el motivo clarísimo de por qué, ¿no? Porque hay una sintonía de además de seguir manteniendo el trabajo casi que nosotros estábamos realizando, ¿no? Esperemos que más tarde, que más pronto que tarde, pues los dé esos motivos contundentes y claros para que la gente lo entienda, porque a mí me siguen parando por la calle diciendo que no entienden esta situación y que además no entienden qué es lo que va a trabajar. Yo creo que tiene que hacerlo de una vez por todas y zanjar este asunto para seguir trabajando en la materia del gobierno municipal y seguir adelante. El convento de Capuchinos, y con esto cambiamos de asunto, acoge este viernes a partir de las 7 de la tarde el homenaje con motivo del Día del Petaquero, en el que se destaca la trayectoria personal y laboral de trabajadores, trabajadoras, empresarios y empresarias de nuestra localidad que lo han dado todo en sus vidas en torno al sector marroquinero. En esta ocasión, el evento se ha retrasado debido al traslado de la festividad al 5 de junio por la coincidencia con las elecciones municipales y la posterior conformación y constitución del ayuntamiento y su equipo de gobierno. En concreto, este año serán 6 las personas que se reconozcan, pero que representan a todo el pueblo de Ubrique. Estos son Serafina Álvarez Gil, Juan Núñez Barroso, Cristóbal Puerto Pérez, Salvador Romero Venegas, Miguel Torres Fernández y Pepi Oñate Núñez. Así que contamos con él también. Después tenemos a otra persona, que es Cristóbal Puerto Pérez, que también tiene su cierta edad también, y que también ha sido un trabajador bastante importante. Tiene sus hijos, que los crió con su patacabra. Me imagino que con la ayuda de su mujer. Tenemos su patacabra también aquí, en la entrada al museo de este hombre, de Cristóbal Puerto Pérez, como de tantos que nos la han traído, y incluso gente que ha venido de Barcelona a traernos la patacabra de su padre porque dijo que quería que estuviera en el museo. Quiere decir que son anécdotas muy, muy, muy bonitas. Después tenemos a otra persona, que es Salvador Romero Venegas. Salvador Romero Venegas. Este hombre destaca por ser trabajador desde muy pequeño y ha tocado todos los ramos de la piel que ha podido y más, como por ejemplo trabajador de la piel, niño de los mandados, que empezó por ahí, después trabajador en la mesa, después fabricante, viajante, porque tenemos que recordar que muchos de los personas fabricantes, ellos mismos eran viajantes que llevaban sus productos a vender con aquellas carencias de coches y de transporte que teníamos. Bueno, pues Salvador da toda esa talla. Y además también un hombre muy implicado en sacar adelante pues un grupo fotográfico que en varias ocasiones lo ha sacado hacia adelante y que también nos hace llegar unas fotografías maravillosas de nuestro entorno y de Ubrique. Después tenemos también a Miguel Torres Fernández. Cómo no, este hombre es un hombre que se ha dedicado enteramente al trabajo de la piel de restil, que es algo muy especial y de un tratamiento especial. Son personas con una talla especial en cosas muy puntuales, que también son muy meritorias. Después también tenemos a otra persona, que esta ya no es tan mayor, pero también es bueno refrescarnos de vez en cuando con personas que se acaban de jubilar y que también ha dado todo por la piel, que es Pepi Oñate Núñez. Así que yo creo que hay una variedad bastante importante del gremio y que todos ellos merecedores de este homenaje, igual que todos los que nos escuchan, y procuraremos todos los años, mientras Dios nos dé salud y podamos, poderlo hacer para satisfacer a este grupo de gente tan extraordinaria que tenemos en Ubrique, con tanto trabajo y con tanto esmero en su trabajo. Pues sí, mira, bueno, ha habido inconvenientes, como ya sabéis, no inconvenientes, sino que también nos hemos tenido que posponer un poco más detrás, porque también la semana pasada ya se tomaba forma lo que era el Ayuntamiento de Ubrique, con los nuevos, los salientes, los entrantes, en fin, que ha habido que esperar un poquito, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como yo digo. Y aquí a las personas que se les homenajea este año, pues es una representación de todo Ubrique. Quiero decir, como se dice todos los años, ¿quién no es merecedor de un homenaje habiendo trabajado en la piel durante toda su historia y toda su vida? pues todos los que han trabajado y todos los que han tenido esas manos tan extraordinarias trabajando para Ourique. Pero bueno, hay que siempre elegir, y aquí tenemos un elenco de gente bastante importante, como siempre, y no solamente a ellos, sino que se hace extensivo a todos los demás. Y poquito a poco, todos los años, pues nos vamos acordando de todos, y a todos se les dará su espacio en su momento determinado. Efectivamente, tenemos un listado bastante importante, y cada vez que yo lo recuerdo y lo veo, porque lo tenemos siempre presente, digo, hay que ver, mira, ya por desgracia algunos no están, otros están, sus familiares lo disfrutaron igual que ellos, y la verdad es que nunca nos cansamos de poder hacer este evento todos los años, porque sabemos que en el espíritu de ellos, aunque a algunos les da apuro, les da vergüenza, pero después se implican, porque la verdad es que lo que se hace es poner en valor ese trabajo de tantos años y de tanta lucha y de criar a sus hijos con esa patacabra tan extraordinaria de Ourique. En fin, son tantas cosas emotivas que después al final todos quedan muy contentos, y eso nada más merece muchísimo la pena. En primer lugar tenemos a Serafina Álvarez Gil, una señora que tiene ya una cierta edad, y que esta mujer, aprendí yo mucho de ella sobre los bolsos de cachito que tanta vida nos ha dado, que tanta historia hemos hecho de ellos y que tanta relevancia ha tenido en el Museo de la Piel tener estos bolsos, que concretamente ella me facilitó el primero que cayó en mis manos. Entonces, yo creo que ella nos va a contar alguna cosita también ese día, y su familia igualmente, y la verdad es una mujer que ya tiene una edad bastante importante, pero que tiene una capacidad bastante buena para poder estar con nosotros este día. Después tenemos otro señor que es Juan Núñez Barroso, que también tiene su edad ya también. Este hombre ha destacado muchísimo por ser cortador a chapetín, cortador a chapetín total. Quiere decir que el chapetín, este hombre habrá gastado más de uno, y gastar un chapetín tiene su historia, Hablamos de educación. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional oferta para el próximo curso un total de 21.318 plazas de nuevo ingreso de formación profesional en la provincia de Cádiz, de las cuales 1.120 plazas escolares son de nueva creación. La nueva oferta de FP para el curso 23-24 supone un incremento de la actual, presentando 39 ciclos formativos nuevos, cursos de especialización y programas específicos de formación profesional básica en Cádiz en sus distintas modalidades. Entre estos, encontramos el grado medio de calzado y complementos de moda en dual, que se impartirá en el IES Las Cumbres en el próximo curso y cuyo plazo de solicitud está abierto, recordemos, hasta el 30 de junio. Esta nueva oferta de enseñanzas de FP atiende al tejido social y empresarial de su zona de influencia, implantando ciclos formativos vinculados a sectores estratégicos con el propósito de elevar la tasa de inserción laboral y empleabilidad del alumnado titulado. En concreto, 39 nuevas autorizaciones más que el curso anterior, que, según ha explicado la delegada territorial, se distribuyen en 9 ciclos formativos de grado básico, 9 de grado medio, 17 ciclos de grado superior, de los cuales uno se impartirá a distancia, 3 cursos de especialización y un programa específico de formación profesional básica. La verdad que una de las nuestras labores, además de hacer estas prospecciones de empresa, es sentarnos junto con los centros y participar en el diseño precisamente de estos proyectos, ¿no? Hay que diseñar un poco cómo va a ser la asistencia, en qué concretamente con qué actividades van a poder colaborar la empresa a la formación del alumnado, para un poco adaptar precisamente el currículum, que es una de las ventajas que tiene la modalidad dual, el hacer un poco el currículum flexible a un poco al desarrollo que va a necesitar después este alumnado poner en práctica en la empresa o en su profesión futura. ¿Vale? Así que es la riqueza, bueno, una de las ventajas que tiene la dual, la flexibilidad que da a nivel de diseño. E incluso en dual también existen formaciones complementarias, ya no solamente las que establece el currículum, sino que además la empresa puede aportar una formación complementaria al alumnado para que realmente sus competencias profesionales sean acordes a lo que realmente luego le van a demandar cuando el alumno titule. Y bueno, la solicitud de admisión ahora se abrió el plazo el 15, termina el 30 de este mes, de junio, ¿vale? Estoy hablando concretamente para solicitar grado medio y grado superior. Y lo importante no es solamente la solicitud de admisión, después hay que estar atento a todo el procedimiento o al proceso de matriculación, donde en julio, donde ya un poco el alumnado parece que ya está de vacaciones totalmente, aquí es donde más atento tiene que estar, porque el día 5 concretamente sale lo que son las listas provisionales de los solicitantes. En esa lista provisional, claro, puede haber habido errores a la hora de establecer la matrícula, donde el alumnado debe de rectificar algún error que haya podido ocurrir en esa solicitud, ¿vale? Entonces, ahí sale la lista y tendrá de plazo solamente 2 días, el 6 y el 7, para alegar o modificar esa solicitud que haya planteado en un principio. Una vez se haya hecho las alegaciones, hay un día que es el día 11, donde saldrá la lista definitiva de solicitantes, donde ya no se podrá cambiar nada, y el día 12 justamente se dará la primera adjudicación de plaza a los solicitantes, ¿vale? Una vez que ya sabes en qué plaza o qué es lo que te han concedido, pues tendrá un plazo del 13 al 18 de julio para realizar la matrícula. Vale. Una vez que se ha realizado la matrícula, hay incluso una segunda adjudicación. Habrá gente que haya decidido matricularse, habrá gente que no se matricule y podrán quedar otras plazas de reserva. Entonces se abre una segunda adjudicación a partir del 20 y termina más la matriculación el 26 de julio. Así que julio es movidito, como puedes ver. Hay que estar muy atento a lo que son las listas de provisionales y listas definitivas y lógicamente la matriculación. Durante este curso 2022-2023, pues apoyando a distintos centros educativos de la provincia en los distintos ámbitos de los centros de profesorado, que son nuestras áreas de trabajo, y la verdad es que estamos muy contentos porque se ha ampliado bastante el tema de la formación profesional dual en la provincia, con ciclos bastante atractivos para los alumnos que ahora se pretendan, pues bueno, formar en cosas súper novedosas. En un principio no tienen por qué ser todavía duales, pero que sí que es verdad que la mayor de la oferta es 100% dual, porque es la modalidad que se está implantando y que la ley a nivel nacional marca que todos los ciclos en un periodo corto de plazo pasen a dual. Pero sí que es verdad que algunas de las enseñanzas que se han concedido nuevas siguen siendo en la modalidad tradicional que conocemos como, bueno, pues año y medio en el centro y luego 3 meses de formación en el centro de trabajo. Las empresas tienen que colaborar con los centros educativos, entonces es primordial que haya empresas que se impliquen y que acojan en ciertos periodos a los alumnos, tanto de primero como de segundo, y que haya también tutores laborales que estén formados y estén preparados para guiar al alumno dentro de la empresa. Sí, yo creo que esa ha sido una de las labores fundamentales que hemos realizado, que es la de dar a conocer o difundir la formación profesional dual entre las empresas, pero además yo creo que hay que hacer hincapié en que lo que se ha hecho ha sido sobre todo recabar las necesidades formativas de los sectores para intentar que la oferta formativa dé respuesta a esas necesidades, es decir, que consigamos gente formada en aquellos sectores en los que realmente no existe, que creo que es la clave para que esta formación profesional dual salga adelante. Es decir, que toda la formación educativa vaya de la mano de las necesidades de las empresas. Bomberos del Parque de Ubrique procedieron en la tarde-noche de ayer, en torno a las 8:40, a la extinción de un incendio en una vivienda de la calle San Pablo. A su llegada, agentes de la policía local habían forzado la puerta, comprobando que no había nadie en el interior y que el incendio se originó por una olla puesta al fuego, afectando a la zona más cercana. Tras la extinción, con extintor de polvo, se ventiló la vivienda con ayuda de un turboventilador sin que hubiese daños personales. Por otro lado, les contamos que la parroquia de Nuestra Señora de la O celebra este viernes 23 de junio a las 9 de la noche en la iglesia de San Antonio su concierto solidario con la participación de la Escola Cantorum Parroquial y Canticorum. Desde la parroquia pide la colaboración con alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas. Por su parte, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa celebra su gala a fin de curso este sábado 24 de junio a partir de las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada será libre hasta completar aforo para un evento que reunirá una representación de las escuelas de baile flamenco de Ubrique, El Bosque y Prado del Rey. Y cerramos con deportes. El portero ubriqueño Giovanni Jaén Martín ha sido seleccionado por el equipo japonés Wakatake Football Club para disputar, del 3 al 9 de julio, la Donosti Cup. Se trata de un prestigioso torneo internacional en el que se dan cita equipos venidos de diferentes partes del mundo, como Honduras, México, Francia, Australia o Estados Unidos. De hecho, su debut será frente a la Academia del Fútbol Club Barcelona en Houston. El guardameta compartirá equipo junto a jóvenes japoneses que militan en algunas de las principales canteras del país. Giovanni Jaén ha militado esta temporada en el Club Deportivo Utrera, alternando el equipo de Tercera Andaluza Cadete, con el que ha conseguido el ascenso a Segunda Andaluza, con la disputa de algunos partidos en el conjunto de División de Honor e incluso formando parte de convocatorias del equipo juvenil de Liga Nacional. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.